ya las tenemos encima. Nuestra habitual sección dedicada a las vacaciones de invierno. Ah, sí, sí, señor. Ya las ya prácticamente se vienen. Sí, y sí. Entonces, viene yendo. La clásica pregunta, ¿a dónde vamos? Ah, con los chicos. ¿De dónde venimos? Sí. ¿Para qué estamos aquí en el mundo? No, eso es para las vacaciones no se pregunta eso. Ah, bueno. Más bien suspende esas preguntas. Sí, se suspende. Se supone que el hombre de vacaciones deja de pensar y... Y se dedica... Solamente se pregunta estupidez. Sí, como, sí. Por ejemplo, ¿A dónde vamos? ¿Dónde compro la medialuna? Bien, basta, basta de Mar del Plata, de Córdoba, de no, de las cataratas del Iguazú. No, señor, tenemos que ir a lugares extremos. Ah. Extremos. Quiero decir, lugares difíciles. Sí, señor. No sé si llamarle turismo aventura. O turismo tragedia directamente. Sí, no sé cómo llamarle. Turismo extremo. Llámeme Alejandro. Pues, sí. Está bien, aunque turismo a lugares así difíciles. Turismo extremo. Turismo extremo está bien. Sí. Turismo extremo, atendido por su propio dueño. Sí. Roberto Extremo. Extremo. Y la señora Extremadura. Señores, un buen lugar, por ejemplo, es la Antártida. Qué hermoso recuerdo, qué lindas fotos que trajimos. Ah, sí. No le salen oscuras jamás. Traje una foto también de Tierra del Fuego, que hay una flor en primer plano, y después nada. Pero una flor en Tierra del Fuego... Sí, podía ser en cualquier lado. Me parece que la sacaron en el estudio del fotógrafo que queda aquí en Temperley. El estudio de Tierra del Fuego. No, pero la Antártida, señor. Bueno, la Antártida... Hace frío, ¿no? Por supuesto. Buenas tardes, porque nosotros queremos llevar a nuestras esposas, porque sí, somos dos amigos muy aventureros, con decirle que tenemos un jeep. Ajá. Así que figúrese la clase de vida que vivimos. Se nos nota. Y nos gustaría ir a la Antártida. ¿La Antártida se puede esquiar, doctor? Tenemos con nosotros al doctor... Marambio. Sí. Sí, buenas Marambio noches. Marambio Catán. ¿Cómo le va? Y, no hay pistas de esquí en la Antártida. Ah, entonces ¿qué nos decide? Vamos. ¿Qué? Eso ¿Para es qué el vamos gobierno? A llevar a los chicos? Tanta nieve al divino botón, loco. ¿Para qué? Si con el frío que hace, ¿por qué no hacen pistas de esquí? ¿De qué hay pistas? De carreras de caballo, seguro. No, tenemos... Claro, todo lo que es juego y vicio, sí. Pero si no dijimos seguro nada, no dijimos nada, pero no hace falta que usted Respecto lo diga. Respecto de tragaperras debe estar. Sí, máquinas tragaperras. Ahí está. La única pista que tenemos... funcionan con perras. Y como hay muchos perros para los trineos, claro. Al final te lo terminan jugando y los meten adentro de una maquinita para ver se si morfa los Siberian Huskies. Tres melones. Ahí está. La única pista que tenemos es para el Hércules. Ah, para los superhéroes, ¿para así, los semidioses. No, señor, viene el avión Hércules. Ah, y su versión más pequeña. Para los amigos. Para los niños, chicos. Ese es el de juguete. No, que nos traen todas las provisiones. Viene dos veces. Dos veces por ¿A avión. ¿A dónde? ¿A la Antártida? Para el verano, a la Antártida. Entonces, si usted va a pernoctar ahí, ¿cuántas noches? ¿Va a ser noche? Y, no, ya viene hecha. Mire, bastante difícil el invierno igual, claro, como usted quiera, ¿no? No, en el invierno tiene la noche eterna. Ah, sí, me encanta la noche eterna. Sí. ¿Usted quiere ir en invierno? Y sí, para esquiar. Se está viniendo. Pero no, señor, que viene en verano a tomar sol. En verano me voy a, qué sé yo... Al Polo Norte. Al Polo Norte, que está caliente. No, tiene hielo igual en verano también. No, entonces no, pero mire si se derrite el hielo. Ah. Justo uno está y dice, vamos a patinar, por ejemplo. Claro. Salimos a patinar ahí con las muchachas arriba de un lago. Sí. Y justo viene el verano, se derrite el hielo y tenemos una tragedia. No, así pero... que yo prefiero ir con nuestras señoras, ¿no? Sí, porque somos sí, dos sí. amigos. En invierno. En ¿Podemos invierno, llevar el chip en invierno se pone lindo, ¿no? Y la vida nocturna, ya que hay tanta noche, ¿no? Sí. Ya que la noche es eterna, me imagino Los que... Los cabarulos no cierran nunca. Claro, que no cierran nunca. Son 24... Abierto 24H. No, mire, tenemos la base Esperanza. Ah, tú no sabes imagino. Bailar cha-cha-cha. Que está más metida. ¿Con quién? ¿Con quién? No, más, más para el lado del polo. Sí, la esperanza es lo último que se sí, pierde. Sí. Y después no tiene la Marambio que está más más cerquita, más, cerquita de más costera, ¿vio? Ajá. Más cerquita del continente. Y en el orden montañas, por ejemplo, ¿hay muchas montañas en la Antártida? No, señor. Me imagino que sí. Y debe estar repleto. Sí, sí. Son grandes mesetas de hielo. ¿Cómo mesetas de tiene hielo? Tiene témpanos. ¿Sí? Mar. No, mar, pero para eso mar, mar, lógicamente hay mar, pero adentro, digo, en tierra firme. No tenemos grandes picos. Los grandes picos los tiene usted en la cordillera, no es la cordillera. Sí, bueno, pero yo no, en los grandes picos de Jujuy, por ejemplo, en verano no puedo esquiar. No, no, por supuesto. Señor, si usted quiere esquiar, tiene que ir a otro lado. Claro. Arrastrándome entre la polvadera. Para esquiar tiene que ir a otro lado, acá puede vivir... ¿Cómo? Si no se puede esquiar en la Antártida, ¿dónde voy a ir a esquiar, señor? Si usted no es que no hay lógica, claro. Aquí está todo dado vuelta. No está todo dado vuelta, aquí sí, está señor. Dado vuelta, señor. ¿Dónde van a esquiar ustedes? ¿Al Caribe? No, vamos a... Primero que no voy a esquiar porque... Ah, entonces... claro, el señor no va a esquiar, entonces nadie puede esquiar. Que... Claro, ¿cómo claro. Tenés una agencia nosotros de turismo? Ya nos compramos los skis, skises, sí, sí. Cuatro compramos. Uno para ¿cuatro mí, pares? Uno para... No, cuatro skis. ¿Para ustedes dos? Sí, sí, y, bueno. Sí, sí tenés, ahí, tiene razón. Ah. Pero vamos a llevar a los niños también, para que aprendan lo que es la montaña. Pero no insista con la montaña en la Antártida. ¿Quiere montaña? Vaya a Mendoza. Vaya no a... quiero ir a Mendoza, quiero ir a la Antártida. Bueno, vaya a la Antártida, pero... Ahí está. Bueno, deben ser buenísimas las montañas. Pero, señor... Bueno. Cuento, ¿cuáles son los ríos más importantes de la Antártida? No, no hay ríos, no está todo congelado. ¿Cómo no va a haber hielo? ¿Y los pescados dónde viven? En el mar, son todos de mar. Bueno, pero ese mar... ¿Con qué se alimenta? ¿Con vamos, qué se alimenta? Caballero. Los ríos van a dar a la mar. ¿Y los ríos de dónde bajan? Morir. Las montañas. De las montañas. Claro. O sea que si no hay montañas ni ríos... No hay mar. No hay mar. ¿Usted se cree que no va a ganar? No hay mar que por bien no venga. Señor, en el mar, si usted quiere mezclar el agua... No, en el mar se mezclan las aguas de los ríos del mundo. Muy bien dicho, muy bien dicho. Es un poeta más que un agente de turismo. Entonces, qué sé yo, si usted le satisface que yo le diga que el río Paraná desemboca sus aguas en el mar de la Antártida. En ningún mar si quiere, se lo digo. En el río Paraná, señor. No, escúcheme. Sino en otro río. En otro río que se... En el estuario de Varones. El estuario del Plata. Sí. Que después... Bueno, allá en el estuario. Y todo ese agua se mezcla con el mar argentino. No, bueno, señor, ¿cuáles son los principales lagos de la Antártida? Ahí está, o sea, ¿qué quiere? ¿Para qué? Para patinar sobre el mismo. No hay lagos. Es una porquería entonces ese lugar. No hay montaña, no hay río, no hay lago, no hay esquí, ¿qué hay? Hielo. ¿Eh? Sí. Hielo. Junta. Escúcheme, sí. Y la gente que vive ahí, ¿no? ¿Qué le pasó? El hielo, se lo dije. Vamos a aclarar a la audiencia. Acaba de haber un accidente. Sí, por pisar en el hielo fino. ¿Qué se agarró, si lo puede decir? No, un pie. Bueno, sería una decepción. Pero hoy tuve fútbol, hijo. Pero... Hay bueno, que hacer, discúlpeme. Yo le digo, no pasamos el examen físico en la radio. Bueno, continuamos con la Antártida, por favor. Estamos con el hielo. Estamos con el hielo. Sí, en la Antártida no puede estar con otra hielo, cosa. Tráigame un poco, me voy a poner. En la Antártida usted puede pescar. Los habitantes pescar. De la Antártida. Escúcheme, ¿de qué vive, si no, la gente? ¿Quién? Los habitantes de la Antártida, los antártidos. Claro. No, los antártidos. Los antártidos. Estamos... Los antártidos. Los antártidos, claro. Nos vamos rotando en la Antártida, señor. Sí, ustedes hagan lo que quieran. No, claro. no es hagan me lo imagino, que quieran. Siendo la noche eterna... Y claro, no hay cuerpo que aguante. Pero está lleno de científicos y militares. Son los peores. Son los peores. Imagino los caballos. Con esa cara de mosquita muerta que tienen. Ingeniera, ¿les permite una pieza? Sí. No, y también hay militares. Pero. Y para controlar tanto por ejemplo, escándalo. Las vacas. No hay vacas en Antártida. ¿Y qué comen? No, sí, las comemos a las vacas que nos traen del continente. Ay, bueno, más a mi favor. En forma de churrasco. Ah, ¿ya las traen muertas las vacas? Sí, muertas y cortadas. Escúcheme, ¿qué cosechan? ¿Qué es lo mayormente? Claro. ¿Así trigo, maíz, no, soja? No. ¿No hay soja en la Antártida? No, señor, el único lugar de la Argentina donde no hay soja es la Antártida. Ya lo vamos a sembrar, vas a ver. no hay, ahí no hay. O sea que la vida es prácticamente una porquería. No, pero están yo los estoy pingüinos. Pensando seriamente en no ir. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que nos engañaron? Sí, en no ir, el jugador de Newell's. Ex Boca. Hay pingüinos, hay una... hay pingüinos aves, somos, estamos aves. En todas partes. Digo, a ver, el pingüino es muy guardián, ¿no? Sí. No es guardián, el pingüino. Es monárquico, el pingüino emperador, sobre todo. No, señor, el pingüino además se migra. ¿Eh? ¿Cómo emigran? Sí, van entonces caminando. No estaremos tan bien como dicen. Sí. ¿Eh? Sí. Si hasta los pingüinos emigran. ¿A dónde van los pingüinos? Me imagino que a Miami. Así donde pueden estudiar bien. Migran por ahí nomás. Emigrar, entonces, emigrar. Para ir a Avellaneda, eso no es emigrar, señor. Algunos nadan. Yo soy hijo de emigrantes. Sí, de Avellaneda. Sí. ¿Y por qué no prueba si no con el calor? Si no, si lo suyo no es el frío, sí, no es si el frío extremo no podemos ir. Bueno, vamos al calor. ¿Cuál es el lugar más cálido, más caliente del mundo? Ah, ¿del mundo? Dice sí, usted, no, de la Argentina. Bueno. Ah, bueno. Íbamos a ir a la Antártida. Claro. Bueno, puede ir al desierto más grande del mundo, que es el desierto del Sahara. ¿Pero hace calor? Yo no sé si bueno, a la noche hace frío. Ahí. ¿Y en qué lugar de más calor? Por ejemplo, la Puna de Atacama. Sí, pero a la noche hace frío también ahí, ¿eh? Bueno, entonces, de día hace calor. Esta agencia de turismo está condenada al fracaso. No, yo le estoy diciendo los lugares. Si no puede ir a un humedal en plena humedad. Selva... No, a un humedal, por ejemplo, a los esteros de Libera. Ah, ahí me gustaría ir. A la Libera, sí. Bueno, ahí va a tener calor, humedad, mosquito, chacaré. Ay, sí, eso me interesa mucho. ¿Se puede cazar no, señor, libremente? Ahí me es un área protegida, señor. Ay, bueno, entonces, ¿para qué quiero que haya chacaré si no los puedo cazar? Pero los vamos a avistar. Avistarlo no quiero, yo quiero apropiármelo. Para avistar uno va al zoológico y avista. Para llevarlo a mi casa, el yacaré. O varios. Seguro, para no regalar. Se deja, no se deja. Y ningún bicho se deja, pero usted lo convence claro, a punta pistola, señor. El cocodrilo te va a decir, vení que te sigo hasta tu casa. No, no se deja. Y frota la cabecita contra la pierna y se va con usted. Claro. No, señor, ahí puede contemplar a los animales en su hábitat natural. Mi hábitat natural, sí. Puede ver también ¿qué? Una gran variedad de plantas acuáticas flotantes. Allí las plantas flotan. Por ejemplo, flotan. El irupé. El irupé. Los camalotes, ajá, que también los ve aquí, pero los puede ver allá. Claro. Vio que nuestro río de la Plata está lleno de camalotes. Sí. Los camalotes son, digamos, las ballenas. Los camelotes. No, esos son los cachalotes. Ah, no es lo mismo un camalote. No es lo mismo. Ah, no. Yo le camalote pongo... no es los trenes japoneses. Sí, señor. Donde se duerme. Donde la gente va y duerme ahí. Hay cuchete en camalote. Sí, sí. A ver, ahí lo atiende el señor Cachalote, le va a mostrar cuál es su camarote. Sígalo. Pero, bueno, ¿y dónde me puedo alojar? Bueno, ahí tenemos unas chozas de paja. ¿Cómo chozas de paja, pero, señor? Sí, estoy que está acostumbrado hablando. A ir a hoteles cinco cosos. Sí, ahí está. Por lo menos. No, pero esto es turismo outdoor. ¿Qué? ¿Perdón? Turismo outdoor, fuera de casa. Ah. De su casa. Sí. Por en casa. Y entonces allí usted está protegido por lo menos del rocío bajo la paja que sí, lo pero protege. Pero el rocío, yo no le tengo miedo al rocío, le sí, tengo señor. Miedo a los yacarés que vienen y te mojan. Bueno, sí, de los yacarés. Bueno, entonces déjeme el rocío, deje que el rocío me encargo yo. Que la choza está electrificada. Y Alimagnas, claro. No, ¿cómo va a estar electrificada? Claro, viene un cocodrilo. ¡Ah! No tenemos energía eléctrica. Ahí, ¿eh? No tenemos energía eléctrica. ¿Cómo no? ¿Y con qué? ¿No hay televisión? ¿Y el aire acondicionado? ¿Y la televisión? No. ¿Qué veo yo a la noche? ¿Qué hago yo a la noche? ¿Y las estrellas? ¿Qué hago sin TN? ¿Cómo me entero de lo que está sucediendo en el país? Pero ahí no se entera de lo que está sucediendo en el país, TN tampoco, en los términos que usted dice. También está sucediendo el yacaré en este momento. Está sucediendo las plantas que flotan. Está sucediendo el pez que está pensando, ay, me van a comer mañana. ¿Cómo ocultan todo, eh? La verdad que parece sí. Parece mentira. Para usted lo que sucede es nada, en suma. No, todo eso está sucediendo ahora mismo en los ahora mismo. Liberal. Ahora mismo. A esta hora están pensando los pescados que se lo van a comer. Sí, señor. Estarán con insomnio porque... Sí, ¿el pescado duerme, doctor? El pescado sí duerme, aunque parece que no. ¿Cierra los ojos el pescado, doctor? No, duerme con el ojo abierto. Entonces mucho no ha de dormir, ¿no? ¿Cómo sabe usted que duerme entonces? Me dijo Gillespie. Se lo imagina, bueno. Sí. ¿Y qué otras alimañas repugnantes hay en ese lugar que usted ha citado? Tiene ofidios. Sí. A nivel ofidios. Y bueno, tiene. ¿Usted qué quiere ver ahí? Porque no quiero ver nada, yo estoy preguntando. ¿De rana para arriba? No le dije Héctor Larrea, señor. Sí. Boa constrictor tenemos. Ah, sí. No, en esa zona no pero hay otra. Me parece una rascada. Me parece que es una rascada. Está la yarará. No va a comparar con una boa constrictor. Anaconda tiene, que es una serpiente que empieza acá y termina allá donde está aquel señor. Sí, la anaconda baja desde Misiones. Ah, a propósito, baja, usted la llama y viene. No, es que la llama. Viene por los ríos. ¿Por el río viene? Sí, sí, sí. Ajá, ¿y a bordo de qué? De los camarotes. Viaja en camarote. Ahí son esteros, vio que está, es como una gran inundación. Se escuchan de los dos lados, claro. Ahí, no, señor, hay una, como una gran inundación. Ah, ¿y por qué no viene el gobierno? Pero natural, señor. Claro. Sí. ¿Cómo? Y todas las inundaciones son naturales. Lo único que falta es que alguien se ponga a tirar agua con cacerola. Sí, que empiecen a producir inundaciones artificiales. Ahí también, hay los arrozales, sí. Son esos. Sí, es verdad. ¿Cómo se cultiva el arroz? Discúlpeme. Se inunda. Pues yo vi una película con Silvana Mangano. Sí, me acuerdo. Arroz Amargo se llamaba. Sí. Uh-huh. Y es la vida de los cultivadores de arroz, una vida muy esforzada. Rizo amaro. ¿Te sabe lo que es este...? Risotto amaro, sí. Más difícil de ser cosechar el arroz. ¿Cosechar? Estoy hablando de claro. Eso. Ah, no, cree que lo de sembrar, qué sé yo, un tipo lo siembre, bueno. Y el otro los cosecha, sí, porque sí, crecen en pantanos, me dijeron a mí. Sí, señor. Y los pantanos, como usted acaba de decir aquí, están llenos de alimañas, de yacarés. Yo por eso no como arroz. No, hace muy bien. Porque tengo miedo que me venga adentro del arroz una de estas terribles bestias que usted acaba de nombrar. Bueno, no viene en el arroz. Desde el tigre hasta... El jaguareté. No, el jaguareté. El aguaraguazú. Pero... El urutaú. El ayamembuí. El derepiá. El jaguareté, todo eso está en la selva, está más arriba. Entonces no hay nada. Pero sí, tiene lo... diciendo que es como un té. No, no es un té. Un té, pero frío. ¿Qué hay? El gran desafío... Yacarés en saquito. Se pone... Usted debe saber distinguir el pantano bueno del pantano malo. Ah, claro. Sí. Porque está el pantano... El pantano siniestro. Sí. El pantano que lo chupa. Sí, ese es el bueno. Contaron, ¿eh? No, señor. Y el otro el que se niega. ¿Cómo que no, señor? El pantano que lo chupa es el malo, también llamado arena movediza. Perdón. Yo no sabía que ahí había... Yo no voy. Y mirá. Yo te digo... Ya con el jaguareté me asusté un poco, pero con la arena movediza, más. Si usted pisa sin saber ahí... Claro. Si y no, ¿por qué no poner unos carteles que se les van para abajo? Claro. ¿No? Pero, si lo clavo un jacaré... Pusimos varios, pero... A veces los jacarés sacan carteles que dicen arenas movedizas que son para cazar humanos, claro. Justamente. No, la arena movediza... ¿Sabe lo que pasa? El porteño que vaya... No empiece a decir. Nosotros no somos porteños. No. ¿Y de dónde es usted? Yo soy correntino. Sí. Bueno, pero... pero se lo nota un tipo urbano. Sí, sí. Sí, así me se llama. Así me llamo. ¿Un tipo urbano? Sí, urbano sexto. Ah, ¿cómo le va, urbano? Papa. ¿Qué dice? Yo puedo con todo. ¿Qué esta arena movediza a mí no me va a chupar? ¿Qué le va a andar haciendo la arena? No ha nacido todavía el que me chupa. Pero sí. Entonces pongo un pie y nota que lo empieza a chupar. El pie, el qué pie. Lindo. Primero a mí me lo hicieron en Bali, me acuerdo. Y ahí se inquieta, se empieza a desesperar. Y es peor. ¿Por pero qué? Ya enseguida empieza a desesperarse. Y porque del pie pasa, ya después va por la rodilla. Después sí, ya sé, pero usted no, ya ni mansa. Bien puso el pie, ya se desesperó. Mansa boca sí, igual, sí. ¿No? Porque ya... Y cierra... para eso desespérese antes y no se meta. Ya no, es irreversible, señor. A esa altura es irreversible. Pero cuando está chupando el pie, no puede sacarse el zapato y a la miércoles dice, tomá. No, usted no puede porque el movimiento que hace para sacarse el zapato, lo hunde usted. ¿Qué el brazo hunde para sacarse el zapato? Yo no me saco, lo saco con la punta del otro pie. Bueno, con ese movimiento... Con ese movimiento... Mirá, acá, si quieres. Usted ya está chupado hasta la cintura, le digo. Gracias. De haberlo sabido. Bueno... Y ahí, listo, no sale más, a menos que le tiren una soga de afuera. ¿Y en qué se va allí? Porque no debe haber aeropuerto, porque imagínense, ¿cómo queda, van a aterrizar claro. En las arenas movedizas? No queda avión. No ganarían para aviones. Vamos hasta el aeropuerto de Perú Gorría, un lugar. ¿De quién? No sé, no se haga el vivo con los amigos de Perú Gorría que lo van a... Esperar. Puede ir en avión hasta Corrientes, capital. Y después caminando. No, de ahí, bueno, vamos en auto hasta el lugar, y después unos gomones, que son unos con motor. Gente del lugar. Sí, autos. No, ¿qué autos, señores? Botes. Ah, botes. Y en algunos lugares canoas, para no molestar a la fauna como todo. Claro, no, ni con los derrames de petróleo, más que nada. No, ¿qué derrame de petróleo va a haber? Bueno, un barco por ahí, usted lleva un petrolero bueno, por vamos, ahí. Claro. No entra, señor, ahí un petrolero. Bueno, pero un gomón con petróleo para algo. ¿Para qué va a llevar petróleo? Bueno, no sé, para sembrar se me... petróleo, señor, ¿cómo no? No, señor. Mire, me parece que los esteros de Liberá tampoco son para usted. Sí, qué lástima, ¿eh? ¿Y las salinas? No vino. ¿El pelado Salinas? No, señor. No, Luis Salinas, mi amigo, no. Los grandes, las grandes salinas del Jujuy, arriba, todo sal, imagínense. Salinas Grandes está en Buenos Aires, caballero. Sí, un paisaje sal. Buenos Aires, sí. Sí, claro. Esas otras. Salinas Grandes, allí donde se había hecho fuerte nuestro amigo. Vincent. No, pero esta es la Salinas Grande, le hablo allá arriba de... No, yo quiero ir ahí donde vivían los indios. Guaminí, allí. Tenemos de Pecuén. Sí. ¿Usted me dijeron sí. que no, vos, por ejemplo, querés comer algo, estás comiendo algo, lo tirás al suelo, lo levantás y ya no le tenés que poner sal. Sí, pero no, esa sal le puede hacer mal, es tóxica. ¿Qué ¿Cómo tóxica? Si cura todas las... Toda. ¿Y ¿De dónde se cree que trae la sal de los saleros? Van con los camiones, lo juntan allá y lo meten adentro del salero. No, está filtrada, tiene un tratamiento. ¿Qué filtrada? Son cuentos. ¿Para qué la juegan un poco nomás? La sal es sal, nada más, cloruro es sodio, ¿qué? No, tiene todo un tratamiento, se hacen los grandes piletones. ¿Qué piletones, Hay piletones señor? De sal ahí. La madre enojada dejó el piletón. No, señor, la sal, esa es la más pura del mundo. No, no hay una sal pura, señor, la sal. Sí, señor, la de las salinas grandes que le estamos diciendo. Sí, señor. Nosotros hemos ido mucho con el jeep. Ajá. ¿Hasta íbamos ahí? Con el jeep, nos sí, quedaba sí, blanco sí. el jeep. Y sí. Bueno, ojo donde pisa, porque usted sabe que abajo de ahí las... Ahí sale saleros movedizos. No, no es... Usted ahí no se puede ahogar aunque quiera. Usted no, se tira al agua y claro. necesita ahogarse ahí. No, porque... pero abajo hay agua, si usted perfora ahí, abajo... Señor, sí, pero es muy flota. Salada y flotás. Bueno, señor, usted sí. pruebe. Lo que sí, empezás a retener líquido. Ah, es tremendo. Con sí, solo mirar. Con solo mirar, vas ahí, a los dos días retenés líquido. Salís pipón, pipón. Sí, sí. Bueno, y la gran atracción ahí para los turistas, como sí. ustedes como nosotros, ¿sí? dígalo. Sí, sí. Es que tiene un lugar con unas mesitas y sillitas hechas ¿de qué? De sal. Madera, sí, señor. De sal, sí. Hay incluso estatuas de sal. Sí. Aquí está esta señora, la señora de... La señora de Lod, me acuerdo que se fue de vacaciones la vez pasada. Sí, sí. Y ahí usted se lleva su regio mate. Con sal. Se lleva el Saladito. Equipo de mate. El marrón. Y empieza a ver quizás espejismos. O sea, hay gente que ¿Ah, ve... ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, hay gente que va a ver lo único que se puede ver. Sí, espejismos. ¿Qué otra cosa vas a mirar? Escúcheme, ¿y hay divertimento así? ¿Qué claro. divertimento? Es el observar, claro. es decir, estoy aquí, soy minúsculo en el universo. Oh, sí, será, y comprendo mi lugar. Cuando estoy en un lugar así, me voy. Yo salgo a la puerta y casi pienso lo mismo. Escúcheme. Contacta con lo esencial de la existencia. Es la sal. La sal de la vida. La sal de la vida, claro. El soplo que somos en este transitar. Otro más. Bueno, me parece que no, ¿sabes que no a me gustó? Acá. No me gustó nada. ¿Tenés algo por las Toninas, digamos, para alquilar? Tengo un paquete. Bueno, eso ya nos dimos cuenta. ¿Alquilar un paquete pero... en las Toninas? No, sí, sí. Un paquete 3 días, 5 noches. Paquete básculo nervioso. ¿Usted lo quiere para niño o es para pareja? ¿No? Son para las parejas con sus correspondientes claro, niños. Nosotros tenemos un jeep. Ya me lo dijo, señor, sí. lo del jeep. Y nos compramos esquíes al divino botón. Pero digo, ¿qué hacemos con los esquíes sí. en la Tonina, me pregunto yo? ¿Van en busca del erotismo o del turismo no, familiar? No, señor, ya le dijimos que somos casados, ¿qué erotismo? Claro, y además somos amigos. Sí, imagínense. Somos casados con nuestra señora. Claro. No voy a buscar, antes, nuestra primera opción fue la Antártida. Yo sí. voy a buscar erotismo a la Antártida. Sí. Es difícil que el chancho chifle. Bueno, vámonos. Ahí en las Toninas organizamos también juegos en grupo para grupos como ustedes. El estilo dígalo con mímica, la búsqueda del tesoro. Pues no preciso que usted me lo organice. Dígalo para organizar conmigo, no, para ver, señor. Cuando puedo jugar acá con mi familia sin tener que pagar una organización. Usted hizo Hola, paquete. ¿Por qué no me viene a organizar a mi casa? Que yo no puedo porque yo no tengo capacidad. Sí, una lotería. Me organiza un veo veo. Le incluye el paquete. Sí, sí, claro, lo ¿cómo? Único que falta, que no me incluye el paquete. Sí. Veo, no, veo. ¿Qué ves? Un espejismo. ¿Qué color? Un paquete. Bueno, muchas gracias, doctor. No, un informe muy completo acerca de las posibilidades que hay para... Ahora que se vienen las vacaciones. Ay, no, vacaciones. Sí, señor. Señores, vamos a hacer una pausa y luego continuaremos programa adelante. Permiso. Pausa.